el episodio más conocido de la historia, pero el mensaje más profundo del libro es que Dios ama y cuida a todas las personas y desea su salvación. Hay un solo Dios, el Creador de los cielos y la tierra. Isaías capítulo 44, verso 8, capítulo 45, versos 5 y 6. Cualquier otra cosa que una persona adore es idolatría y error. Cualquier otro Dios a quien se ore es imaginario, es una mentira. ¿Por qué es tan importante esta verdad que debemos tener interiorizada en el contexto de la misión?